Para nosotras la tierra es más que un medio de producción, es la vida misma. Ahí está parte de nuestras raíces, de nuestra creación. Ahí desarrollamos nuestra cultura, ahí desarrollamos nuestros saberes, ahí empezamos a amar la naturaleza y la vida de una manera diferente y nos relacionamos de una manera diferente. Porque la tierra nos provee, y nos provee no solamente de alimentos, nos provee de medicina, de vestimenta, del material para arreglar nuestras casas. Desarrollamos la huerta y nosotros tenemos una profunda relación con la huerta. Para los indígenas no es el problema en la tierra, es de sus territorios y todo lo que implica en él, desde los recursos productivos, los recursos naturales, su cultura, su espiritualidad, su emotividad. Y eso es lo que nos acerca a las mujeres indígenas, eso es lo que nos acerca a los pueblos indígenas, porque para las mujeres campesinas también la tierra es un territorio. E incluso su espacio de vida, su pedazo de tierra es su territorio propio, donde también están implícitos todos estos valores que han sido transmitidos, que han sido heredados desde los pueblos indígenas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tierra, queremos para eso, una tierra para producir los alimentos, para seguir desarrollando nuestros conocimientos en cuanto a medicina, para seguir creando artesanía, el arte desde los campesinos, el arte que está dado con lo que la tierra nos otorga, con nuestra madera, con nuestras fibras vegetales, con nuestra arcilla, pero también te digo con nuestra lana, la textilería, todo lo que va asociado a la producción agrícola, todo lo que va asociado a la producción de la tierra. Entonces creo que son los elementos que nosotros vemos cuando hablamos de esta reforma agraria integral, con escuela, con condiciones dignas